FM Moreno 90.1. Estación de radio. En el día de ayer escuchaba una canción de María Elena Walsh. ¿Por qué me duele si me quedo, pero me muero si me voy? Y comencé a comprender que constantemente estamos con ese pensamiento. En el día de ayer también me encontré estudiando los componentes de un discurso político, donde se ve como primer componente la construcción de nosotros y ellos, ellos y nosotros. Y cómo a través de nuestra construcción discursiva vamos marcando el mundo en el que vivimos. Se habla de la justicia social, pero se anula que medio país vive en la pobreza. No se menciona que el empleo es precarizado negro y muchas veces el empleador es el Estado. Todo se ha naturalizado. La desocupación se transformó en un mecanismo de disciplinamiento social. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Antes que estar mal, antes que la muerte, un plan social viene bien. Es decir, puede haber hambre, pero no dolor de hambre. El dolor. Y uno puede caer en la tentación de preguntarse, ¿estaré equivocado? ¿Habrá dormido mi vendaval de furia para generar cambios en mi realidad? Y al decir verdad, muchas veces no obtenemos respuestas. Sí, bronca. Bronca de ver que aún se sigue hablando de lo sucedido en Once como la tragedia, el accidente. Bronca a ver pasar imágenes que nos interpelan todo el tiempo y no poder hacer nada. Mientras los que gozan del banquete de lo que es la farsa electoral siguen su curso sin que nadie los frene. Claro, utilizando todos los componentes del discurso político que te señalaba. Es un momento particular porque hasta los medios de comunicación abrazan a ese discurso que te señalaba con sus componentes. Antes uno podía hacer una diferencia y quedarse en la idea de el enunciador neutro. Pero ahora nos encontramos que todo se ha modificado, que todo se ha transformado y todo nos muestra la destrucción de las relaciones humanas, la imposibilidad de ver al otro y construir con el otro. No nos hacemos cargo de nuestras miserias estructurales y dejamos pasar el tiempo, a veces quedándonos en silencios o a veces diciendo cualquier barbaridad. Tiempos en que la palabra se ha transformado en viento y que no requiere mucho tiempo de procesamiento para que esa palabra tenga fuerza material y de acción concreta, y no solamente discursiva. Los derechos siguen postergados. Todo se mantiene igual o peor según del lugar donde lo mires. Me preguntaba cómo seguir respondiéndome esa pregunta de ¿estaré equivocado? ¿Ellos tendrán razón? ¿Yo tendré razón? Y estaba partiendo de un eje falso de análisis, porque estoy construyendo, como ese discurso que te señalabas, ellos y nosotros. Lo cierto es que uno puede encontrar las respuestas en el día a día y también en la bronca. Cuando adormecemos la bronca, comenzamos a entrar en la lógica del sistema del dolor, donde todo nos duele, pero estamos paralizados con las anestesias institucionales. Y mientras en el día de ayer me encontraba intentando encontrar palabras que respondan a ese interrogante, recordé a Ezequiel Ferreira, a Mariano Ferreira, a Cristian Ferreira y a todas las personas que son víctimas de la violencia de este sistema de dolor. Y también me vino a la mente las palabras de Ramona Bustamante cuando hablaba con nuestro compañero Rubén, remarcando la importancia de pararse frente a una topadora y no dejar que sus derechos sean avasallados. Y ahí está la respuesta. Pararse, aunque parezca todo imposible, aunque parezca que no se puede derribar. Basta con ver a la familia en los hornos. Ayer hablábamos con Karina, y pese a que uno la escucha y dice otra vez lo mismo, siguen resistiendo frente a las dificultades estructurales que se encuentran en su hábitat. Lo mismo sucede con todas las familias que arman sus carpas, sus casitas de madera, sabiendo que la van a desalojar, pero que otra no queda. Lo mismo sucede con las mujeres que día a día, y los hombres también, van al supermercado y hacen malabares para alimentarse día a día. Una inflación que ya no niega el Estado, pero que le ha cambiado el nombre. Reacomodamiento de precios. Hace varios años ya que se están reacomodando los precios. Lo cierto es que, pese a todos los déficits, los que menos tienen, los que resisten, se ponen de pie. Y ahí está la respuesta de la bronca. Esa bronca que no puede ser controlada por más allá que se instalen las anestesias, esas inyecciones que intentan generar las instituciones. Instituciones que días atrás una trabajadora social decía las hacen las personas. Bueno, las personas las hacen bajo esta lógica, ellos y nosotros. Y también con todas sus mezquindades. Y además, con todo lo que propone el modelo y el sistema. Claro que quedarnos, y algún día hablaremos de estas palabras, sería algo abstracto decir sistema. ¿Qué es el sistema? Podríamos explicarlos quizás con algunos escritos, entre ellos el de Galeano, pero es un poco más profundo, porque usted me preguntará, ¿y de qué habla cuando habla de sistema o modelo? Y es una buena pregunta para poder empezar a respondernos, porque sí, es como decir algo abstracto, pero si uno lo vive en el día a día, empieza a sentir su existencia. Luego será una pregunta más para responder, entre tantas que vamos a tener este año para hacernos juntos y para ir respondiéndonos en el día de hoy. Mientras tanto, nosotros iniciamos en la mañana del día de hoy, en esta radio recuperada, Recorte Informativo. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe

yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Comenzamos Recorte Informativo en el día de hoy junto a Bernardo Tosi. Te vamos a estar acompañando y también con el trabajo que vienen realizando nuestros compañeros como Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante y Cintia Medina, que componemos Recorte Informativo en el día de hoy, en esta mañana rara, gris, pero que estaremos acompañando a través del dial de la 90.1 FM Moreno, esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. La idea es que empieces a estar con nosotros, acompañándonos y también marcando agenda y construyendo juntos la mañana de la 90.1 de esta radio recuperada. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre la experiencia que se inauguró, en realidad comenzó a transitar el camino de una alternativa como fue la Casa de los Nadies el día sábado, que se inauguró un espacio cultural. Estaremos hablando con una de las referentes de este espacio que marca claramente la diferencia entre una estructura política y la participación activa a través de la cultura. También estaremos hablando con integrantes del Partido Obrero, porque en el día de hoy organizan diferentes actividades en las estaciones de la línea Sarmiento Ferroviaria, remarcando la masacre de Once y además también haciendo una actividad pidiendo la reestatización de los trenes. Esto estaremos charlando en la mañana del día de hoy, y además daremos continuidad a lo que suceda en el distrito de Moreno. Por ejemplo, yo me estoy preguntando un día gris como hoy qué está pasando en barrios como Ayelén o La Porteña. También estaremos mencionando lo que está sucediendo con la línea 203, porque se va a realizar un paro, así que se está realizando un paro en estos momentos, así que vamos a estar dialogando también con los trabajadores. Todo esto en Recorte Informativo, trabajo periodístico de producción junto a Bernardo Tosi en la mañana del día de hoy. Por eso te repito que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. No me quería olvidar que tenemos esta sección, como bien dice Cintia Medina, intentamos que todos los días esté, que es lo que sucedió hace un año atrás, un día como hoy, y estaremos escuchando lo que pasaba el año pasado en Recorte Informativo. Además, también cultura, con una poeta, estaremos escuchando poeta y música en la mañana del día de hoy. El día lo da, así que estaremos aquí en esta radio recuperada para que te quedes sintonizando la 90.1. Nosotros nos acomodamos, vamos a la tanda de media hora y regresamos con el programa del día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo? Por FM Moreno 90.1, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Vuelvo a corregir una información que decíamos hace instantes. Los conductores de la línea 203, que circula entre Puerto Saavedra y las terminales de las ciudades bonaerenses de Luján y Moreno, realizaron en el día de ayer una medida de fuerza en reclamo por mejoras en las unidades. Esto fue informado por fuentes sindicales. El paro se inició a las 0 hora del día de ayer en el reclamo de nuevas unidades o el arreglo de las actuales, que circulan en condiciones muy deficientes. No se trata de inseguridad, es por el deterioro de los colectivos que están circulando, dijeron las fuentes consultadas. Estamos hablando de una noticia publicada por la agencia Telam. La línea 203, que cuenta con 100 unidades, circula entre Capital Federal y el norte del conurbano bonaerense, uniendo Puente Saavedra con San Fernando, Pilar del Viso, Luján y Puente Saavedra Moreno. Esta información es la que te brindábamos al inicio del programa y corregimos, y está dada por la agencia Telam. También estaremos intentando hablar en instantes con los trabajadores del INDEC, porque nuevamente se hace un abrazo al INDEC, porque siguen luchando por las estadísticas confiables, por trabajo con sueldos dignos y para poner fin a la violencia laboral, algo que cada vez que hablamos con Raúl Llanesa se viene reproduciendo y que se viene remarcando por parte de los trabajadores de la Junta Interna ATE-INDEC-CTA, así que estaremos hablando con los trabajadores. Además, en el día de hoy, pero a las 13 horas, se hará una convocatoria por la ley de reconocimiento al músico. Esto será en la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para manifestar la disconformidad por parte de los músicos y reclamar el retiro del veto del Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires a la ley 4021, régimen de reconocimiento para la actividad musical de la ciudad de Buenos Aires. Recuerden las condiciones en la que deben trabajar los músicos en la ciudad de Buenos Aires. Lo señalaba años atrás en una entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante a Diego Boris de la UMI, donde remarcaba las condiciones muy similares a las que viven los músicos en la provincia de Buenos Aires, más en la zona también de Moreno, que se están juntando y se están organizando respecto a esta misma situación. Esta ley permite la posibilidad de retribuir una remuneración mensual a músicos que en edad avanzada no tienen ningún ingreso que les garantice un mínimo de posibilidad de subsistencia. Dicha norma fue consensuada y votada por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y vetada por el jefe de gobierno Mauricio Macri. Esto será en el día de hoy, esta actividad que comenzará a las 13 horas. Hay muchas otras actividades que estaremos informándote para que estés informado y te quieras acercar a estas actividades que se estarán realizando en la jornada del día de hoy. Estamos buscando la comunicación telefónica con Raúl Llanesa, trabajador del INDEC, por esto que te lo señalaba, se está realizando la convocatoria para lo que va a suceder en el día de hoy, que es el abrazo simbólico por parte de los trabajadores. Además, estaremos hablando con una integrante de la Casa de los Nadies, experiencia que se inauguró el día sábado, y nos estarán visitando militantes del Partido Obrero, que hoy, si el tiempo lo permite, realizarán una actividad a las 17 horas en la Plaza San Martín, buscando la comunicación telefónica, con dificultades por cierto en la mañana del día de hoy, pero estaremos intentando hablar con los trabajadores del INDEC en esta jornada del día de hoy. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Son las vías de comunicación para que puedas dialogar con nosotros y que puedas dar tu opinión al respecto. Ya estamos buscando la comunicación telefónica con Raúl Llanesa, trabajador del INDEC, para que nos dé información respecto a este abrazo simbólico del día de hoy. Ya está trabajando la producción. Sepan entender, estamos Tosi y yo, y haciendo lo posible para poder dialogar con Raúl Llanesa. Lo cierto es que nos vamos a acomodar para darle continuidad. Vamos a cambiar algunos planes y esperar que la mañana del día de hoy vaya fluyendo. Por eso vamos a buscar la comunicación telefónica con algún trabajador del INDEC. Ahora lo vamos a hacer con Tosi y también estaremos hablando con integrantes de la Casa de los Nadie, entre tanta información que tenemos en el día de hoy. Martín en el spot de compañeros de clase, un día 13, y parece ser que sí, un martes 13, parece ser que estas cosas pasan. Pero estamos siguiendo la producción en el día de hoy. En cualquier momento nos interrumpe una comunicación telefónica, pero vamos a ingresar a escuchar lo que sucedía un día como hoy. Un día como hoy, nuestro compañero Rubén Bustamante realizaba una entrevista a Ramón Vera Chávez. Un momento particular, se había hecho un acto, la presentación de La Rosadita, una sede ubicada aquí en el centro de Moreno. Ramón Vera Chávez en aquel momento decía con quién iba a jugar. Recuerden que esta entrevista es realizada antes de las primarias y antes también de las generales que se realizaron en octubre. Así que escuchamos a Ramón Vera Chávez, que menciona con quién va a jugar. Hasta ese momento nada estaba claro en las reglas del juego y tampoco lo que se jugaba. Decir que Francisco de Narváez no arrastró el voto es faltar a la verdad, a la ética y a la realidad. Pero recordemos que la sociedad argentina siempre vota en contra de alguien, nunca a favor de alguien. En el 83 votó contra el viejo aparato del justicialismo y del sindicalismo. En el 89 votó contra Alfonsín. En el 97 contra Chiche Duhalde. En el 2001 contra la Alianza. En el 2003 contra Menem. En el 2009 contra Kirchner. Y en el 2011 contra Mariano Hues. Así que en ese sentido, si usted me pregunta dónde en todos los frentes, mire, este proyecto distrital, municipal, está por encima de lo seccional, de lo provincial y de lo nacional. Veremos qué es lo más conveniente en su momento para que este proyecto continúe avanzando y sea y use como terminal la propuesta que más nosotros consideremos en su momento y llegado la hora para el distrito de Moreno. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Ramón Vera Chávez hace un año atrás. Ahora vamos a escuchar al concejal Damián Contreras, que en aquel momento comenzaba a conformar el Interbloque y mencionaba que el Consejo es una sucursal de Acción Social y el que piensa diferente es rehén. Esto lo decía hace un año atrás, el que actualmente ahora es el presidente del HCD, estamos hablando de Damián Contreras, entrevista realizada el año pasado, palabras de Damián Contreras de hace exactamente hace 12 meses atrás. Así que escuchamos la palabra de Damián Contreras en lo que resta de esta sección, que es ¿qué sucedió un día como hoy? También es cierto, Rubén, que la tarea legislativa no solamente se circunscribe a la redacción de la resolución, todo. La ordenanza. Todos dicen que es una sucursal de Acción Social hace años. Entonces, al vecino común, al contribuyente que no entiende demasiado de esto de la división de poderes, de que en el Consejo Deliberante solamente se legisla, el vecino a veces llega al centro de Moreno con una problemática, con un tema a resolver, y la verdad te diría, en un porcentaje muy alto, siempre antes recala en el Consejo Deliberante que en cualquier despacho municipal. ¿Por qué? Porque en el Consejo Deliberante va a encontrar siempre alguien que lo atienda. Mirá qué tontera, que lo atienda. Cuando muchas veces pasan por diferentes despachos municipales y no consiguen ni siquiera, no la respuesta, sino ni siquiera poder plantear su problema. Esto es el verdadero funcionamiento de los órganos legislativos y ejecutivos en nuestro distrito y creo que en muchos distritos. Sí, sí. Ahora, usted tiene cuatro. Sí. Me acuerdo, y yo lo decía en la radio, cuando ocurre ese acto masivo que hace... usted ya adhiriendo, para quienes no tenían idea de dónde estaba Contreras siempre estuvo en el PJ y acompañó a Duhalde. Lo dije siempre porque usted lo señaló siempre. Cuando hace el acto en Los Indios, me acuerdo que en esa oportunidad, y luego le vuelvo a hacer una nota, si no tenía temor que le echaran a la gente suya en la municipalidad. Y usted me dijo, estamos preparados para todo. Sí. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de acuerdo, es que el trabajador queda sujeto a un acuerdo político. Yo te digo esto, en la Municipalidad de Moreno hay muchísimas más personas, y no solamente en el Consejo Deliberante, sino del lado del Ejecutivo, del lado de la Municipalidad, que adhieren a la agrupación y a la propuesta que nosotros llevamos adelante. Esas personas saben muy bien, y a eso se refería mi respuesta, saben muy bien a lo que se arriesgan cuando enfrente hay un jefe político que entiende que pensar diferente puede correr esos riesgos. Cosa que no debería ser de esa manera. Vos fijate, inclusive, dónde me estás haciendo la nota. Me estás haciendo la nota en un lugar donde estamos convergiendo diferentes fracciones políticas que no pensamos en todo igual, Y sin embargo, nunca se me ocurriría por la cabeza pensar que el no pensar igual o el pensar diferente tiene que traer aparejado una reacción, una sanción o un apriete, en este caso un empleado municipal. Ahora, en las reglas de la política de este municipio, lamentablemente, los compañeros deben saber, porque ese es mi deber, inclusive como conductor de un espacio, deben saber a lo que se exponen cuando adhieren a una propuesta diferente a la del oficialismo. Y nosotros somos diferentes al oficialismo, y por eso mismo es que planteamos, o sea, un cambio en este sistema. Y en eso lo vamos a pregonar permanentemente y orgullosamente de que los compañeros no claudiquen en esto. Bueno, ahí escuchábamos qué sucedía hace un año atrás, y en este caso Damián Contreras hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, pero está en línea Valeria Ferreira, integrante de la Casa de los Nadies, para hablar con nosotros porque el día sábado se inauguró ese espacio cultural. Sin más palabras, la saludo. Valeria Ferreira, buenos días. Fernando Ochoa la saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo fue la inauguración el día sábado? ¿Cubrió las expectativas que ustedes tenían? Sí, la verdad que estamos muy contentos. La inauguración estuvo muy linda. Nos hemos encontrado con amigos y con gente que se sumó al espacio. Las actividades todas que propusimos alcanzaron las expectativas de la gente que fue, así que estamos muy contentos. Abrimos las puertas el sábado con muchas expectativas, con muchos proyectos, así que estamos bien, muy, muy contentos. En estos proyectos que usted me está señalando, ¿cuáles podemos empezar a describir? Y la idea es arrancar hacia el mes de abril con un montón de espacios, ¿no? Que en principio son gratuitos, talleres de tango, de folclore. El de folclore no inicia en abril, sino que inicia el sábado que viene, así que todo aquel que esté interesado en participar de un espacio de folclore gratuito está invitado. Vamos a tener un espacio de calmadera, una persona también va a estar enseñando poesías, trabajando con un taller de poesías muy lindo, cómics, un dibujante muy, muy, muy bueno de la zona, va a estar en todo lo que es dibujo e historieta, así que, bueno, y hay algunos más que por ahí no me los acuerdo ahora, pero también gratuitos y muy interesantes. Cuando yo le preguntaba sobre circuló las expectativas, porque hemos dialogado meses atrás con integrantes también de la Casa de los Nadies que nos decían la importancia de generar un espacio de estas características, de que la gente se apropie, y es un proceso que comenzó meses atrás. Se inauguró el día sábado, pero ustedes venían trabajando. ¿Qué nos puede contar de ese proceso inicial de esta Casa de los Nadies? Y bueno, la verdad que nosotros cuando nos mudamos a este nuevo local pensábamos en, o soñábamos por ahí, en un espacio en el que podamos ofrecerle a la comunidad de todas las edades estos talleres gratuitos, alternativos, ¿no? Por ahí a lo que conocemos que es la Casa de la Cultura u otros lugares que también tienen espacios así, que en muchos casos también que son pagos y por ahí no cualquiera puede acceder. Bueno, lo veíamos como un sueño, ¿no? Y cuando lanzamos la convocatoria a las personas que quieran acercarse para dar un taller, la verdad que fue bastante exitosa. Nos juntábamos un día en la semana a la noche y cada martes teníamos una persona nueva que venía con ganas: yo quiero enseñar, quiero dar un taller, que sea gratis, que quiero compartir lo que sé. Hay un montón de gente que va a ser su primera experiencia de capacitar a alguien, y también con muchas expectativas, muy muy contenta, y ahora a esperar abril para arrancar los talleres. Y el espacio en sí, ¿no? Decíamos el sábado, después de que terminamos todo un poco cansados, vemos que mucha gente ya se siente parte, que era lo que por ahí nuestro objetivo, que la Casa de los Nadies termine siendo la Casa de los Todos, en algún momento decíamos, parafarseando, ¿no? A Galeano, que nos da... Hola, ¿me escuchás? Sí, Fernando? Sí, le escuchaba atentamente. También lo que estuvieron ustedes realizando para que la actividad del día sábado tuviera la concurrencia que tuvo fue volanteadas en la plaza. ¿Qué recepción tenían de la gente cuando hacían esas actividades? Sí, mira, una de las cosas que más nos llamaba la atención era aquel que se acercaba y recibía un volante, más allá de que le llamaba la atención la actividad que estábamos haciendo, porque nuestras volanteadas eran todas temáticas. Una vez hicimos un pequeño baile de tango en el medio de la plaza y la gente se se acercaba a ver el espectáculo y le entregamos el volante, lo primero que decía, che, son gratis, son para todas las edades, ¿dónde es? Y bueno, ante nuestra respuesta se quedaban sorprendidos y también me seguía preguntando la dirección y lugar para acercarse. Muchos de esos que recibieron volantes en la plaza en el sábado, así que muy contentos también con eso. Cuando hablábamos anteriormente con sus compañeros, nos mencionaban o hacían la diferencia entre las políticas públicas. ¿Usted puede remarcar las políticas que están destinadas a la cultura y que es el motivo que también que surja la Casa de los Nadies? Claro, lo que hacemos hincapié es marcar que sería los que estamos ahí, estamos bajo la misma, el objetivo que sería lo popular, ¿no? Apuntar a ahora formar un espacio así y por qué no soñar que el día de mañana se extienda a los barrios. Siempre decíamos que la mayoría de los que estamos ahí, muchos pertenecemos ya a algún espacio en los barrios, sin contarnos lo del centro. En mi caso, yo pertenezco ya a un centro cultural en Reja Grande y bueno, al estar en el centro tenemos otros beneficios, otras ventajas que después es buenísimo sacarle el jugo y llevarlo a los barrios, ¿no? Esto de por lo menos hacer un taller de cómic en el centro y después llegar a una exposición en el barrio que llegue a la gente, aquel que no por ahí no puede viajar o no puede venir hasta el centro, era uno de nuestros objetivos, pensar siempre y apuntar a lo que más. Me mencionaba que ya comienzan los talleres y también algo que le quería consultar, ¿cómo hacer la diferencia entre el espacio que convive de Libres del Sur y de toda la estructura partidaria con este espacio cultural para que la gente pueda acercarse? Y de alguna manera, hoy lo decíamos en la editorial, siempre se marca esta cuestión de los otros y nosotros, ¿cómo construir el nosotros? Y la verdad que no nos cuesta, es algo que no nos cuesta porque cuando empezamos a pensar este espacio cultural, que bueno, surge la idea desde el Libre del Sur, desde muchos de pertenecemos al equipo, somos militantes del partido, empezamos a pensar un espacio en que, bueno, no acoger a toda la gente que tenemos diferentes ideologías, acá no que limitamos a aquel que crea o que adhiera a lo nuestro, a lo que por ahí planteamos como partido, sino que se extienda a aquel que crea y apoya a lo popular. Y si bien compartimos el espacio con Libres y muchos de los que estamos militamos ahí, mucha gente que se ha acercado al espacio no comparte para nada la idea de Libres, de hecho es de otros partidos, y sin embargo supo dejar su bandera en la puerta, como lo hicimos también nosotros, ¿no? Y venir y participar, involucrarse, ¿no? Y vimos el sábado un montón de gente que la verdad que tenía la camiseta de la Casa de los Nadies y con mucho orgullo, ¿no? Y la verdad que eso nos puso muy contentos. María Ferreira, de ya muchas gracias por la comunicación y felicitaciones por la inauguración y que sigan abriendo talleres. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también que siempre están muy cerca y difundiendo lo que hacemos, así que desde acá mi agradecimiento a todo el equipo, che. Hasta luego. Ahí pasaba Valeria Ferreira, integrante de la Casa de los Nadies, experiencia que se inauguró el día sábado aquí en la ciudad de Moreno. Hubo bailes de folclore, artistas locales que se estuvieron presentando y ya abrió sus puertas y, como bien lo señalaba, el día sábado comienza el taller de folclore entre tantos otros talleres que señalaba Valeria Ferreira. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera aquí en esta radio recuperada. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte Informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón. Thank you.

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Continuamos en Recorte Informativo, estamos buscando la comunicación telefónica con Raúl Llanesa en el día de hoy. También nos estarán visitando los integrantes del Partido Obrero respecto a esta actividad que te estaba señalando. Y estaremos hablando de la sintonía femenina, las bajas de los programas sociales, en este caso con integrantes de Barrios de Pie y Libres del Sur, dialogando con nosotros por lo que está sucediendo en las organizaciones sociales y en las políticas de Estado. Esto será en el día de hoy. Oscar Martínez también estaremos dialogando con él con la columna de todos los martes aquí en esta radio recuperada. Por eso te vuelvo a repetir las vías de comunicación. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59 o también podés mandar un mail a recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Así que estaremos hablando ya en instantes con Raúl Llanesa, que está en línea, así que lo paso a saludar sin más presentación. Raúl Llanesa, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar con vos nuevamente. Nuevamente, como hemos hablado, y nuevamente están haciendo un abrazo simbólico en el día de hoy. Sí, un abrazo que, como venimos haciendo hace cinco años. No me quiero hacer cargo del tiempo. Claro. Parece raro que esta situación no se haya solucionado antes, porque tiene que ver con el sentido común, ¿no? Esta mentira que instaló el gobierno con la llegada de la gente de Moreno al INDEC en el 2007 sigue vigente, y cuando la sociedad no les cree nada. Para que, Raúl, hoy, sí, para que el oyente que está escuchando pueda entender esta situación que estás describiendo, ¿cuál es la situación que viven los trabajadores en el INDEC? Bueno, hoy, ayer estábamos trabajando en la comisión interna de ATE en el INDEC y nos enteramos de cuánta gente hay en el INDEC. En el INDEC, cuando llegó la gente de Moreno, había una planta, plantas permanentes, transitorias y contratados por terceras entidades, de 1.100 personas. Hoy somos 1.900 personas. 1.900 personas. Un instituto que publica mucho menos que antes, que el anuario es mucho más chico que antes, que lamentablemente por lo inoportuno de la metodología de las mentiras que instaló la gente de Moreno con Beatriz ahí de la cabeza, ha caído en una situación de falta de confianza. Bueno, hoy su planta está casi duplicada. Uh-huh. Una planta que fundamentalmente es un tercio son planta permanente y el resto estamos contratados por distintas maneras. Algunos directamente con el Estado, se renueva año a año el contrato, como es mi caso, y otros que tienen una vinculación un poco más precaria, que si bien se renueva año a año, tienen que depender de una partida presupuestaria, como cualquier empleado estatal, pero en este caso sufren a veces una situación de mayor indefensión a la hora de renovar sus contratos. Uh-huh. Y con respecto a la situación de los trabajadores, bueno, es la de un organismo que está realmente intervenido. Mucha presencia a veces mediática de las autoridades del INDEC saliendo a tratar de justificar, por ejemplo, que la nueva encuesta nacional de gasto de los hogares, que van a tener una mejor IPC, el IPC que le pide el FMI, que es nacional, y todos para adelante. El año pasado iban a arrancar el CPC, hacer una encuesta nacional de gastos en lo que restaba del año, iban a implementar en este año intentar hacer ese IPC índice de precio al consumidor nacional que le pide el FMI, ahora realmente sabemos que es para el 2013-2014. O sea, es una máquina de dilatar la dirección del INDEC, y frente a una situación que la sociedad, que ha sido tan golpeada, como nos pasa cuando sabemos el dinero que se giran a las empresas que tienen la concesión de servicios públicos, ni hablar lo que pasó con TVA y el Trenzamiento en 11, y del otro lado tenemos un INDEC que le miente a la sociedad diciéndole que la inflación es menor a la que realmente es, teniendo en cuenta que las direcciones provinciales estadísticas, nosotros el mes pasado les enviamos a todos ustedes, a todos los comunicadores sociales, y a todos los que creemos que son compañeros de esta lucha, como ustedes, como la FM de Moreno, un trabajo donde se actualizaba una canasta de ingresos mínimos, hablamos de ingresos mínimos, sí, que debe percibir cada trabajador, sea en el mercado formal o en el mercado informal, para no estar por debajo de la línea de pobreza. Y esa canasta de ingresos mínimos, de consumo mínimo, ronda los 5.800 pesos. Que ahí le falta el esparcimiento, que esa canasta tiene, por ejemplo, una salida que es una pizza, una de dos vasos de gaseosa y cuatro empanadas. Digo, es una canasta muy mínima que vamos a actualizar mes a mes. Este mes ya está actualizado a febrero, con los datos de las direcciones provinciales, que decir que nosotros recién, después del 20 de marzo, vamos a tener el número a cuánto va a ascender esa canasta de ingresos mínimos. Digo, lo importante que tiene, sí, este conflicto es que no es un conflicto técnico, no es un conflicto simplemente de fríos números, es un conflicto que esconde inflación, pobreza, indigencia, el crecimiento del país, y fundamentalmente no sabemos qué situación se encuentra el número de desocupados en nuestro país. Sarisa, sí, lo escucho atentamente, y cuando escuchaba esto del IPC y el FMI, ¿qué resultado tuvo la audiencia del FMI cuando vino a la Argentina y empezó a diseñar el IPC? Mira, realmente nosotros no nos cruzamos con ellos, pero luego una sola que se fueron, pero, más en economía. Digo, por lo que dice el FMI, que es que, bueno, es un órgano que nos quiere sacar lo quiere sacar del bolsillo a los argentinos, no nos viene a ayudar, no viene a generar una metodología que realmente pueda superar las metodologías, simplemente viene a imponer un modelo para hacer, y lo digo desde mi perspectiva humilde, una revisión de nuestra economía a través de los números del INDEC, es lo que me parece vino a hacer, y vino a poner un poco la cosa en orden para asustar de nuestro organismo, que tuvieron que allanarse, y eso mismo mediante ellos dicen que los van a asesorar realmente cuando vienen a imponer una metodología. El FMI no calcula, no hace, sí tiene recomendaciones metodológicas, pero no es un organismo estadístico. Hace recomendaciones como también lo puede hacer la OIT. Y la verdad me parece que no nos fue bien porque estamos aceptando un monitoreo de alguna manera de nuestra economía en directo a través de los números de nuestro organismo. Sí, lo escuchaba atentamente cuando mencionaba lo de la canasta básica, y estuvo muy bien la aclaración, esto sin contar el reclamamiento, el viaje que hace el trabajador para ir a trabajar. Es decir, estamos hablando de una canasta básica. Esto no es, porque a veces se confunde quizás con esa canasta familiar que se sabía, se calculaba antes, ¿no? Y creo que también, creo que esas cosas debería, en nuestro caso, soy ATI, soy CTA, nuestra central debería tomarlo como un instrumento de lucha también. Entonces, de generar una encuesta de gastos, generar claro, un relevamiento de precios, una canasta, un relevamiento de precios, porque el material, el insumo está, bueno, estamos nosotros como trabajadores de este organismo que podemos capacitar, no salir a campo ni hacer esa tarea, están las subvenciones sociales que están desparramadas en todo el territorio nacional, que podríamos hacer como en algún momento lo hizo la central brasilera en los 50, creo que fue cuando tuvieron un problema también como el nuestro, de salir a hacer su propio reglamento y tener su propia canasta para, como central de trabajadores, una herramienta para salir a discutir, no solamente en paritaria los gremios salariales, sino también para salir a tratar de recuperar la dignidad de los trabajadores, ¿no? Más en nuestro país, que después de los 90 estuvo devastado. ¿Cómo está la... ¿Cómo está la situación en el INDEC respecto a la violencia laboral? Algo que ya lo han denunciado en estos últimos tiempos. Si bien sigue estando la gente que entró como patota en el INDEC, pero no se ve tanto en los pisos, lo que está instalado es una situación de discriminación contractual y salarial que tiene la mayoría de los trabajos de INDEC. Hoy un trabajador estatal tiene un salario, pero aparte depende de distintos adicionales. Y nuestro organismo lo recibe la gente que más cercana a la intervención. Y ahí tenemos un gran problema, porque hay unas diferencias en cobro adicionales frente a quienes no lo cobramos, que somos la mayoría de trabajadores, que ronda el 20 o 30% a veces de salario, ¿no? Raúl, entonces el abrazo simbólico al INDEC será a las 13 horas en el día de hoy. A las 13 horas el día de hoy, y bueno, realmente esperamos, como siempre, una compañía de la sociedad que, aparte, con el conjunto de trabajadores del INDEC, nos da el espaldarazo para mantener esta lucha, ya tiene 5 años. Gracias. Desde ya, muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Raúl Llanesa hablando con nosotros respecto al abrazo simbólico que se realizará en el día de hoy a las 13 horas. Esto será en Diagonal Sur y Perú, justo frente a las puertas del INDEC. El motivo es que siguen luchando por estadísticas confiables. Ahí señalaba Raúl Llanesa el trabajo que vienen realizando para determinar el costo de la canasta básica. Algo importante, remarcaba el trabajador de la Junta Interna AT-INDEC-CTA, señalando los aspectos que hacen que hay que empezar a tener en cuenta la canasta básica para empezar a discutir la dignidad de los trabajadores. También sueldos dignos es uno de los reclamos que están haciendo los trabajadores del INDEC, y poner fin a la violencia laboral que en el último tramo de la entrevista relataba Raúl Llanesa cuando hablaba con nosotros. Nos continuamos en Recorte Informativo en la 90.1 de la siguiente manera. Habichuela no se pueden comer. Una libra de arroz, un cuarto de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no damos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega a ¿qué piensa usted? Será porque aquí no hablamos francés. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Yo también. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Tarde, qué mañana que vamos a tener en el día de hoy. Continuamos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Vamos a estar escuchando a una amiga, una poeta de la zona oeste. Estamos hablando de Agostina Sulpici. Ha escrito muchos fanzines y próximamente está escribiendo un libro, pero vamos a estar escuchando un escrito dedicado a su comandante Marcos, acompañado también por música acorde para que en la mañana del día de hoy, donde está medio nublado, pero de alguna manera la actividad sigue latente en la ciudad de Moreno, la poesía y la música nos siga dando una sintonía aquí en esta radio recuperada. Ya está llegando gente aquí en la radio, así que escuchamos la palabra de Agostina Sulpici y también música acorde al poema. Al subcomandante Marcos, por Agostina Sulpici. De par en par se abrieron los ojos que miraron atentos esas páginas en blanco. Una voz contó la historia del mundo, las estrellas. Nos habló de botas, de la lluvia y la selva, de cómo la ternura hace a la revolución, de cómo las manos se abren al golpear la tierra, de cómo duele la noche, el frío, la soledad de una cama vacía. Y hoy, en un tren cualquiera, hallaría la forma de hacerme barquito de papel para naufragar en el mar de tus palabras y llegar al humo de tu pipa, observarte con ojos de niña y oír tus historias quemándose en el fogón. Y me haría un barco bien pequeño para que quepa durito y su lanza, mis pequeñas revoluciones, tu gran corazón, la vida entera. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1919. Yo puedo poner un pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña. Preferimos morir en el combate que morimos. Coraje y agua, no tantos años desde chiquito venías viviendo. Es muy triste, mucho coraje. Cuando el ya baste los obreros suene, no va a quedar piedra sobre piedra. Alguien tiene que decir, mucho coraje. Ya basta. Sí, mucho coraje. Alguien tiene que decir, ya basta. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. En el día de ayer, a la tardecita noche, estaban las militantes del Partido Obrero haciendo una pegatina convocando una actividad que se va a realizar en el día de hoy a las 17 horas. Estaba Belén Gómez, integrante del Partido Obrero Moreno, para señalarnos esta actividad que se va a reproducir en otros puntos del conurbano bonaerense. Belén, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? La primera pregunta es, ¿qué esencia va a tener esta iniciativa del día de hoy, que concretamente habla de la masacre de Once? Sí, básicamente la actividad de hoy va a tener como eje una jornada de denuncia y esclarecimiento de lo que pasó. Es decir, va a ser actos y radios abiertas en todas las estaciones del ferrocarril. Obviamente el ferrocarril Sarmiento, desde Ciudadela hasta Moreno, incluyendo a Marcos Paz y Luján. Básicamente nosotros entendemos que lo que pasó, la tragedia de Once, no es, no fue un problema casual, sino que se dio básicamente por la desidia y también por el abandono que tienen los ferrocarriles Sarmiento y en general, pero principalmente Sarmiento, y a la hora que cuando nosotros viajamos los trabajadores ocurren estas desgracias que no tienen que ver con, con un problema como el gobierno quiso hacerlo pasar, con un gobierno de los trabajadores que se agolparon en el último vagón, sino por el abandono del estado de los ferrocarriles y también por las corruptelas que existen entre el grupo Sirigliano, que es el dueño de este ferrocarril, y el gobierno, que permite, que nosotros viajemos así. ¿Esta actividad va a ser acompañada por una radio abierta? ¿Qué características va a tener? Sí, las radios abiertas se van a dar principalmente en Merlo, donde, obviamente producto de la persecución que reciben nuestros compañeros y en general las organizaciones políticas, va a tener un rasgo de denuncia mucho mayor, porque básicamente nosotros siempre recordamos las fotos que OTC tiene con Sirigliano y demás, marcando que el Sarmiento es el mejor medio para viajar, así que va a tener una denuncia aún mayor. En este tiempo que ha transcurrido de la masacre de Once, nosotros la catalogamos masacre de Once porque esto estaba anunciado por parte de los trabajadores, ¿qué cambios ustedes observan a través de la intervención que generó el gobierno hace semanas atrás? Sí, como bien decías vos, no solamente estaba, anunciado por los trabajadores, sino también por todas las organizaciones políticas que veníamos denunciando desde hace años el problema de los ferrocarriles. Lo que nosotros vemos actualmente es que estamos viajando peor. Hoy se faltan 9 días para que se cumpla un mes de la masacre. Y estamos viajando francamente peor. Hay 8 formaciones ferroviarias menos, porque son justamente las que con la intervención se vieron que ya no daban para más y que no se podía seguir viajando en eso porque podría producir otra masacre, que fueron retiradas. Pero no hubo la decisión política de, poner otras. Es decir, porque ahora, como ustedes ven, están todos los días estamos viajando con demoras. Y peor, el otro día yo iba bajando en un tren, por poner una anécdota, y cuando el tren tuvo que pasarse otra vía, casi vuelca. Es decir, son todos los días que uno está, no sabe sinceramente si va a llegar con vida a su laburo, a su lugar de estudio. Así que es una problemática que hoy en día aumentó. Uno diría, lo normal sería que cuando mueren 51 personas, el gobierno ponga cartas en el asunto y diga, intervengámoslo, pero en el sentido de decir, hay que terminar con Sirigliano, hay que terminar con estos empresarios, pero el problema político es que si ellos hacen eso, sería ir en contra también de condenar a su gabinete nacional y condenar también a los negociados que ellos tienen con estas empresas. Así que hoy estamos viajando peor y la realidad es que no parece que el gobierno esté dispuesto a darnos una solución. El problema es cómo nosotros naturalizamos estas situaciones, ¿no? Porque cuando hablamos, esto no debería suceder en un país en serio, o estamos hablando de situaciones que en otro país no se reproducirían, también sucede con nosotros mismos, más allá de las políticas que están destinadas públicamente, ¿no? Porque me pregunto, después de la masacre de Once, debería haber surgido la bronca, la indignidad, y de luchar por esto de no volver a subirme a un tren de estas características que usted lo está describiendo. Sin embargo, esto no sucede, salvo estos actos, tibiamente estos actos que se vienen realizando, y además también lo que está sucediendo con el pedido de reestatización. ¿Por qué cree que esto sucede? Porque ustedes estuvieron volanteando, hablando con la gente. Sí, básicamente creo que tiene que ver con toda la historia de lo que es la población trabajadora argentina y de otros países. Básicamente a nosotros nos acostumbran a esto, digamos, es un golpe contra nosotros constante de años y años a los que uno... por ejemplo, yo estoy en un partido político, pero la gente, por lo general, el trabajador común, no hace más que acostumbrarse, porque realmente lo vienen acostumbrando a eso, es algo impuesto. Entonces, cuando el trabajador estalla, vemos, bueno, las revueltas populares, pero en los tiempos normales, en los que todavía no se ve palpable el problema, el Estado ya... ¿Y las organizaciones no estalla? ¿Y los partidos no se acostumbran también? Por nuestra parte, no, yo soy del Partido Obrero, nosotros venimos luchando con esto constantemente. De hecho, la muerte de nuestro compañero Mariano Ferreira en 2010, en octubre, tuvo que ver con esto, con la necesidad nuestra de laburar, de luchar junto a los trabajadores por impedir todos estos negociados que te venía hablando, como es el tema de las tercerizadas, que bueno... Mariano luchando contra esto, vino la patota sindical y lo mató, digamos. Nosotros tratamos de no acostumbrarnos y de hecho no lo hacemos porque creemos obviamente que tiene que existir el cambio. Pero básicamente yo no creo que ninguna agrupación política ni organización se acostumbre. Si no luchan por esto es porque obviamente no coincide con su política y su programa. Pero nosotros desde nuestro lado tratamos de no acostumbrarnos para nada. De hecho, bueno, hace... año pasado, en el 2008, creo que también, nosotros tuvimos un conflicto en Merlo, donde yo antes militaba, porque, bueno, habíamos sacado un volante que hablaba del problema de los trenes de Cirigliano, y bueno, Yotacé nos había armado todo, digamos, un complot para que hacernos quedar mal con respecto a lo que fue la quema de los trenes. Pero la realidad es que nosotros venimos luchando contra este sistema totalmente corrupto de los trenes hace años, también en Ecotrans, que es parte de la misma empresa Cirigliano, que los colectivos, digamos, funcionan al igual que los trenes de formas terribles, así que no, tratamos de no acostumbrarnos. En la radio que se va a realizar en el día de hoy se va a hablar de la reestatización del sistema ferroviario, en realidad del sistema de transporte público, porque esto es lo que se señalaba semanas atrás en Plaza de Mayo. Sí, claramente, o sea, nosotros vemos que no es, como te decía, no es un problema solamente de los ferrocarriles, sino que los colectivos también están en la miseria. Y estas radios y estas denuncias tienen que ver con el programa que nosotros creemos y que es el nuestro que debería... ponerse a cabo, que es la reestatización de los ferrocarriles bajo control obrero y también bajo control de comisiones electas de usuarios. ¿Por qué? Porque la realidad es que el gobierno y demás y otros gobiernos capitalistas han demostrado que no pueden llevar a cabo bajo estas condiciones de privatizadas y negociados un tren, un colectivo que funcione de acuerdo a las necesidades de los trabajadores. Sí, nosotros, bueno, todos somos trabajadores, sabemos que cuando viajamos para la miseria, ya sea en un colectivo, en un tren, en especial cuando tenemos que ir a trabajar a las zonas céntricas, no sé, a capital. Con lo cual, la única forma de llevar a cabo un programa para los trabajadores que contemple un buen viajar, que ponga plata en que los trenes estén bien y demás, es bajo control de los trabajadores y que la plata realmente se utilice no para subsidios millonarios, para empresas que después no la gastan en el transporte, como es el caso de Cirigliano, sino que para activar otras empresas y demás, que se utilice para un buen servicio y para que los trabajadores por fin viajemos como merecemos. Hablando de los subsidios, ¿qué opinión le merece al nuevo secretario de Transporte que sigue sosteniendo esta lógica, pero además se empieza a ingresar la lógica del SUBE, porque lo que se está hablando es que esta nueva modalidad de los subsidios va a tener al SUBE? Claro, bueno, primeramente nosotros sabemos que la SUBE es una patraña, porque le damos, o sea, cargamos una tarjeta y le damos plata a los empresarios para que la inviertan a tasa cero, con lo cual nosotros no ganamos nada por darles plata, pero además porque nosotros estamos... siempre estuvimos en contra de esta plata que se le daba a las empresas por el hecho de que por medio de ellas permitían al gobierno no pagarle más al trabajador. Es decir, como vos tenés un subsidio, no interesa o no es necesario que tengas un mayor sueldo porque tenés un subsidio. Pero ahora que el gobierno lo sacó, nosotros vemos otro problema que tiene que ver con que si bien sacan el subsidio, permiten a las empresas darnos impuestazos, es decir, cobrarnos 2,50 un subte. Con lo cual, Acá el problema es político y es de fondo, no tiene que ver solo con Schiavi. Es el problema político de la orientación contra los trabajadores que tiene este gobierno. Con lo cual no importa si está Schiavi, no importa si hay uno nuevo. El problema acá es la orientación política y justamente que no es un gobierno para los trabajadores, sino que gobiernos que están totalmente entongados, por hablar, decir una palabra graciosa, con estas empresas que nos tienen viajando así. Acaba de llegar tu compañera que también ayer estuvo volanteando. ¿Tu nombre? Carolina, ¿qué tal? Buen día. Carolina, aquí nos estaba diciendo tu compañera las características que va a tener esta radio. ¿Qué expectativas a vos te genera esta lucha que se está generando, que se reinstala nuevamente el pedido de reestatización del sistema ferroviario por parte de las organizaciones sociales y políticas y de los trabajadores y los usuarios? Y teniendo en cuenta que sos joven, ¿qué te sucede a vos en estas actividades que se van a realizar? Y básicamente sí, genera mucha expectativa y apostamos a la participación de toda la población, ¿no? De toda la población trabajadora que es la que utiliza los ferrocarriles, ¿no? Por eso llamamos a que vengan todos a participar. No sé si ya les contó Belén, porque justo llegué, que se va a realizar en todas las estaciones del ferrocarril Sarmiento la actividad. Ya sea volanteando y sino que la gente venga a participar, a discutir con nosotros para arrancar con el plan de lucha, ¿no? De esto de reestatizar los ferrocarriles, pero bajo control de los trabajadores, ¿no? ¿Con qué recepción te encontraste con la gente cuando estuvieron volanteando, cuando estuvieron haciendo la pegatina? Y la verdad que muy buena, o sea, la gente viene, te pregunta, se pone a discutir, el volante te lo recibe, ¿no? Ya viene con la mano extendida para agarrarte el volante. Y la verdad que muy indignada. Yo, de hecho, viajo casi todos los días en tren y lo que se ve es la gente muy enojada, indignada, con miedo también, ¿no? Porque uno es como que se sube al tren para ir a trabajar a donde tenga que ir y no sabe si va a llegar. Y también, básicamente, porque están en peores condiciones los trenes. Están peores de lo que estaban y se viaja mucho peor, porque hay nueve formaciones nada más, así que imagínate que se viaja mucho peor en los trenes. Y la verdad que se ve la gente con tanto como con miedo, ¿no? Porque los trenes como que cuando vas viajando se van frenando, las puertas no se abren, y también está la gente que está enojada y los empieza a golpear, ¿no? Ustedes son parte de la juventud del Partido Obrero, sí. Y lo que les quería consultar es cómo vivieron aquella jornada de la masacre de Once. Particularmente nosotros, por lo que a mí atañe de la compañera, los tres días antes habíamos estado en el campamento de la juventud, con lo cual veníamos descansados, estábamos en nuestra casa. Particularmente yo estaba durmiendo, me levanta mi hermana y me dice, no sabes lo que pasó. Prendo el televisor y la verdad que mi indignación, digamos, estalló, porque la realidad es que, a ver, uno viaja todo el tiempo ahí, tus familiares viajan todo el tiempo ahí. Y uno dice, bueno, me pudo haber pasado a mí, le pasó a otros compañeros trabajadores. Y la verdad que uno se indigna porque realmente no entiende cómo cabe en la cabeza de las personas, digamos, de los funcionarios y demás, mantener un servicio así a cuesta de los trabajadores. Porque, a ver, no es que el boleto no te lo cobran, sino que te lo cobran caro y encima no tenés derecho a tu vida ni a saber si vas a llegar a tu trabajo justamente con vida. Sí, ¿no? Y esto de la indignación y también la desesperación, a ver, de quiénes estaban viajando en ese tren. Si conocías a alguien que viajara, además, es terrible. Porque era justo a la hora pico, ¿no? Estaba lleno. Entonces era como a ver quién estaba, quién no estaba, y la verdad que sí, causó mucha indignación. Y más todavía con las cosas que se decían, ¿no? Esto de, es una costumbre argentina que viajar en el primer vagón y todo eso, es como que mucha más indignación te causa. Bueno, desde ya muchas gracias entonces a las 17 horas en el día de hoy. Sí, a las 17 horas hasta las 19 aproximadamente, pero sí, vamos a estar desde Ciudadela hasta Moreno, Luján, Marcos Paz. Desde ya muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Ya

Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Vamos a estar hablando en instantes con Walter Collante para hablar sobre lo que se anunció exactamente el 1 de marzo de 2012, cuando se anunció un aumento para los cooperativistas de Argentina Trabaja por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue en el Salón Mujeres Argentinas, y lo que se anunció fueron los dos incentivos a los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja, que perciben un ingreso básico de 1.285 pesos, para premiar a los que demuestren un aumento en la productividad con una suma de 300 pesos más, y a los que cumplan con el presentismo con otros 250 pesos. Sobre este tema vamos a estar hablando con Walter Collante, porque queremos saber si abarca a todos los cooperativistas o a un número en especial de cooperativistas. Esto va a ser lo que estaremos dialogando con Walter Collante en la jornada del día de hoy. También estaremos dialogando con Daniel Menéndez, integrante de Barrio de Pie, respecto a la sintonía fina, y estaremos dialogando con Oscar Martínez junto a Bernardo Tosi respecto a el trabajo, las condiciones de trabajo por parte de los trabajadores estatales. Además, no sé si me corrigen ahí en la producción, ¿tenemos internacionales? Tenemos internacionales, que va a estar a cargo de Bernardo Tosi en la mañana del día de hoy. Por eso te repito los teléfonos: te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mail a recordeinformativo@fmmoreno.com.ar. Las tardecitas de ayer se mezclan en las mañanas de hoy. Nosotros continuamos en la 90.1 buscando comunicaciones telefónicas junto a Bernardo Tosi. Te agradecemos que estés del otro lado. Ana también se comunicó con nosotros, le mandamos un saludo desde aquí. Así que nos acomodamos mientras nosotros continuamos en la búsqueda de producción aquí en Recorte Informativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está. El agua siempre está en estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Está en línea Walter Collante. Fernando Ochoa lo saluda. Walter Collante, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. La primera pregunta se desprende de lo que sucedió exactamente el 28 de febrero de este año, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en el Salón Mujeres Argentinas, anunciaba dos incentivos a los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Abarca a todos los cooperativistas? Mira, por lo entendido, lo que planteó la compañera presidenta, es primero, digamos, para un, dijo un 30%, ¿no? Cuando habla de un 30%, habla de un 30%, y eso engloba a toda la Argentina Trabaja, en todos los distritos donde hay, en los pocos lugares donde llegó el programa en el país. Y va a ser sobre lo que es lo productivo, el eje con relación a lo productivo y, bueno, y el presentismo, ¿no? A ver, vamos a centrarnos en estos ejes. ¿Cómo se llega a la instancia de la productividad? Porque lo que mencionaba que va a haber una especie de premio para los que demuestren un aumento en la productividad. Sí, digamos que sí. Ahora lo que nosotros todavía no tenemos bien cerrado, digamos, no tengo bien la información sobre qué puede haber un polo productivo en donde haga una bloquera, digamos, ¿no? ¿En estos momentos se están generando esas instancias, Collantes? Mire, nosotros básicamente, en lo que respecta a ustedes, saben muy bien que yo soy el responsable de lo que es la etapa provincial, ¿no? Yo coordino la etapa provincial. En la etapa provincial hay algunos proyectos, unos pequeños polos productivos, de hecho se están los compañeros están produciendo bloques, ahora se va a iniciar lo que es un polo textil, y a su vez también la idea de implementar una recicladora, una cooperativa de recicladora. Esos son los únicos tres proyectos productivos que se están queriendo implementar dentro de lo que es la etapa provincial. Es decir, quiero aclarar esto, cuando hablamos de polo textil, hablamos también a partir de lo político y en contra de lo que es el trabajo esclavo. Es decir, Collante, a ver si lo entiendo. Hasta ahora en estos momentos solamente hay tres proyectos productivos. Es decir, con el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estos tres proyectos productivos estarían cobrando la suma de 300 pesos más. Y eso yo verdaderamente no lo podría certificar. Eso habrá que discutirlo. Eso se está discutiendo. Todavía no está cerrado. Yo lo que tengo entendido que va a haber cooperativas de 30 personas. Y bueno, es que se le va a designar un polo productivo, y a partir de eso se le abonará el incentivo que dijo la presidenta de la nación. Esto es lo que se está planificando hasta ahora. Hasta ahora no hay nada, ni tampoco yo puedo certificar que el mes que viene el Argentina Trabaja va a recibir un aumento. Eso yo no lo puedo certificar de ninguna manera. ¿Sabe por qué se lo consulto? Porque al generarse estos anuncios, uno se pregunta, ¿abarca todo? Si usted me está señalando, ahora en la actualidad hay tres cooperativas que producen, pero no hay una instancia de producción total. No, eso, pero bueno, eso yo creo que tanto, digamos, el gobierno nacional, tanto, bueno, lo que es la etapa provincial, y en este caso podemos llegar a hablar de Moreno o de los distritos, de los gobiernos municipales, van a dar un hincapié, digamos, en poder resolver rápidamente eso. Yo creo que acá Moreno hay un buen número de cooperativistas, ¿no? que perciben el programa, y yo creo que eso está para armarse. Y estoy, digamos, casi convencido de que eso se va a llevar adelante. Lo que pasa es que, bueno, hay que esperar, ¿no?, de que desde el gobierno nacional se implemente de una vez esto, y a través de ahí hay un montón de gente que percibe el programa acá Moreno, y yo creo que sí, que va a ser posible, pero todavía eso está, digamos, en veremos, ¿no? Por eso no te puedo dar información que no tengo. Es decir, no se sabe cuándo se aplicaría esto. Yo lo que sé es que esto está en pleno proceso y acelerado. En pleno proceso, pero acelerado. Pero lo que no puedo certificar, porque también en el inconsciente colectivo, ¿no?, digamos, de todo lo que percibe en el programa, está como que ya el mes que viene por ahí van a estar cobrando. Yo a eso no, muchos me vinieron a preguntar, vinieron a hablar conmigo, los que son compañeros de la etapa provincial, y verdaderamente la respuesta es que no sé si van a estar cobrando el mes que viene eso, porque hablamos de la productividad y del presentismo. Vamos con el presentismo, entonces. ¿Cómo controlar el presentismo cuando hay denuncias por parte de la utilización de punteros políticos en este programa Argentina Trabaja? ¿cómo se controlaría? Bueno, eso se hace a través de cada ente ejecutor. Uh-huh. Eso en un principio, digamos, a todos nos costó, tanto como a la etapa municipal, a la etapa provincial. Ahora se suma la etapa nacional, que es también otra instancia del programa. Eso nos costó a todos por la diversidad y la heterogeneidad que tiene el programa. No, vos imaginate, se anotaron más de 6.000 personas ahí en Moreno. Hay entre 6.000 y 5.000 personas que persiguen el programa. Y bueno, y obviamente que hubo algunos que se quisieron aprovechar de la situación, teniendo bajo amenaza a las personas y demás. Bueno, en el caso nuestro, nosotros meramente... En el caso nuestro, nosotros realmente respondemos al cooperativista, es decir, respetamos todas las instituciones, pero lo que no permitimos es el avasallamiento hacia ningún trabajador, ¿no? Porque nosotros coordinamos digamos, el espacio y nos debemos al cooperativista. Pero bueno, eso en un principio surgió por la diversidad y la heterogeneidad que tiene el programa en sí, ¿no? Collante, también le quería consultar, ¿estos anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner van en la idea de la sintonía fina? Entendiendo lo que ha sucedido cuando se intentó aplicar en la Argentina Trabaja con organizaciones que no son afines al gobierno nacional. No, yo creo que hay un grado de amplitud, digamos, de parte del gobierno. Nosotros somos también parte de... Aparte de estar, digamos, como responsable institucional del programa en lo que es la etapa provincial, también somos parte de una organización nacional como el Movimiento Evita, que, digamos... estamos dentro, si vos querés, del mismo gobierno y lo apoyamos, y nosotros mismos desde el espacio que nos dieron a coordinar, articulamos con absolutamente todas las organizaciones sociales, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo ideológicamente, y yo creo que hay un grado de amplitud donde se va a aplicar, digamos, esta sintonía fina que vos me decís. Yo creo que hay amplitud y que va a suceder, pero va a suceder solamente con aquellos que estén dispuestos a, digamos, a producir. Acá la idea también es no solamente que se dé ese incentivo y que la gente gane 1.800 pesos, porque, a ver, hay una realidad, sigue siendo un salario, si vos querés, magro, pero la posibilidad es que a través de lo que produzca, no, así lo pensamos nosotros, a través de lo que produzca, a ese trabajador le queden un excedente de dinero más en el bolsillo. Esa es la idea, ¿no? Porque si no se termina convirtiendo la cooperativa en una prestadora de servicios. Y la idea es que sea una cooperativa, en este caso, como lo está planteando el gobierno, que produzca, y también hablamos de valor agregado, ¿no? Produce en bloque, y el excedente de lo que se puede llegar a vender se tiene que repartir entre los trabajadores. Así lo pensamos nosotros. Se está por cortar la comunicación telefónica con Walter Collante. Estaremos intentando buscar la comunicación en la mañana del día de hoy, si no será en los próximos días, para seguir profundizando sobre cómo está funcionando la Argentina Trabaja. Collante, ya muchas gracias. Chao, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Walter Collante hablando con nosotros y dialogando en la mañana del día de hoy. Muchos interrogantes quedaron para hacerle a Walter Collante respecto a cómo se está controlando por parte del municipio y del movimiento Evita estas irregularidades que señalaba en la etapa provincial, ¿no? Porque bien lo señalaba, pero estaba dando reconocimiento de que hay irregularidades, cómo se controla y cómo se aplican para que esto no golpea a los trabajadores. Además, cuando hablaba de la sintonía fina, aún remarcaba más, aún, los conceptos para entender lo que va a suceder con las organizaciones no afines con el gobierno. Se tendrán que adaptar, decía el movimiento Evita, respecto a esta etapa que anunciaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 28 de febrero. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, en esta radio recuperada, en la 90.1, de la siguiente forma. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. esto es una realidad, a los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con el bolsón de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Ya llega en instantes nuestro compañero Bernardo Tosi con la lectura de noticias internacionales aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Brasil. Abrazo repudia represión a Radio Comunitaria Brasileña. La Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria, Abrazo, rechazó el cierre de la radio comunitaria Santana Acaraú por parte de la Policía Federal. El cierre se produjo el pasado 14 de febrero, aquel día dos policías sin orden judicial se presentaron en la radio. Bajo amenaza de arresto, Julio Anselmo, miembro de la estación comunitaria, se vio obligado a entregar el transmisor y la mesa de sonido de la radio. Según Abrazo, el único delito que la emisora cometió fue dar voz a los habitantes de la ciudad. La organización brasileña consideró urgente y necesaria la apertura de un canal y la liberación de la licencia a la radio comunitaria en el municipio de Santana do Acaraú. Por último, Abrazo pide el sobreseimiento del caso contra los comunicadores comunitarios y la devolución de los equipos incautados. Fuente: Agencia Pulsar. Evo Morales defendió el uso de la hoja de coca. El mandatario boliviano defendió este lunes el uso tradicional y cultural de la hoja de coca. Fue durante la apertura de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Dicho evento se desarrolla hasta el próximo viernes en la capital austríaca de Viena. En su exposición, Morales pidió a los participantes del foro que analicen el daño histórico que significa la penalización del mascado de la hoja de coca. Además, el presidente boliviano destacó el uso medicinal de la mencionada planta, por lo que llamó a dejar de considerarla como un veneno. Según el gobernante, el tratado de la Convención sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas debe ser revisado. Escuchamos a continuación las palabras del presidente Evo Morales. No es posible que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas o el mundo entero todavía ignoren de la importancia del consumo legítimo de la hoja de coca. No estamos hablando de la cocaína. El año 1961 decidieron no solamente acabar con la coca, sino acabar en 25 años con el picheo, con el acullico, con consumo tradicional y ancestral de la hoja de coca. Quisiera que acompañen este consumo tradicional de la hoja de coca. Por otra parte, diferentes movimientos sociales de Bolivia se manifestaron en este país en apoyo a la demanda local para que se retire a la hoja de coca de la lista negra de la Convención de Estupefacientes de la ONU. El audio que escuchábamos llega a nosotros y la información también gracias a la agencia Pulsar. Terminar con la miseria fortaleciendo la agricultura familiar. Rousseff relanza reforma agraria. Frente a los escasos resultados de la reforma agraria en el país en 2011, en el país de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff resolvió cambiar el ministro al ministro de Desarrollo Agrario, con el foco colocado en la eliminación de la miseria en el campo y fortalecer la agricultura familiar.

de la angustia colectiva. Ni un gesto ni una onda pa' encontrarse en otra cara. La maldita economía, la mediocridad y el miedo pintaban un cielo gris, oscuro y atroz. Ya en los medios predicaban el final de la esperanza, machacando boludismos y depresión al por mayor. Y un bichito nos miraba desde arriba de unos techos, mezcla de vergüenza y lastimosa humanidad. Algo debo hacer y pronto, dijo el pobre transpirando, preparó su punta larga y su loco corazón, y picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara. Las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Conozco picaduras del bichito y su loco corazón, que picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara. Las revoluciones, dijo, se hacen con una sonrisa. Empecemos por ahí. Continuamos aquí en Recorte Informativo en la 90.1, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Uno de los temas que se fue desatando del programa del día de hoy, sin buscarlos, por cierto, por parte de la producción, fue las condiciones de trabajo. Hablábamos con Raúl Llanesa por parte de INDEC, que describía lo que sucede en este organismo de estadísticas. Y luego también hablábamos con Walter Collante, simpatizante de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, funcionario de la parte de Argentina Trabaja provincial e integrante de Movimiento Evita, señalando las características de esta propuesta de cooperativas por parte del gobierno nacional y el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces se empezó a desmembrar la pregunta. Hoy era un día de preguntas y lo hacíamos al inicio del programa, de qué sucede con los trabajadores estatales, cuáles son las condiciones, con qué se encuentra un trabajador estatal, y por ese tema vamos a estar hablando con Oscar Martínez, con nosotros, respecto a las condiciones de trabajo y también las condiciones mentales del trabajador estatal. Recordaba muchos casos que hemos hablado en la que se refleja la precariedad, el trabajo precarizado y tercerizado que genera y gestiona el Estado. Por ese tema vamos a estar hablando con Oscar Martínez, que ya está en línea. También me estará acompañando Bernardo Tosi aquí en los estudios. Y la primera pregunta se desata de este trabajo que hemos realizado en el día de hoy. Hablábamos sobre la Argentina Trabaja, hablábamos sobre la situación en el INDEC, y la pregunta es, ¿cómo están las condiciones de trabajo para los trabajadores estatales? Oscar Martínez, ya buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La pregunta está instalada, pero fue resultado de un trabajo de la mañana del día de hoy que nos surgió como interrogante. Bueno, la situación de los trabajadores del Estado es mala, es muy mala, digamos. Hay una fantasía acerca de los trabajadores del Estado que no se condice con la realidad. En primer lugar, habría que decir que hablar de trabajador del Estado es muy amplio, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es por ahí el trabajador de la Administración Pública Nacional, otra es la de las provincias y otra de los municipios. Cuanto más descendemos en términos geográficos, peores son las condiciones y salarialmente mil veces más graves los niveles de remuneración, ¿no? En primer lugar, voy a decir que el Estado sigue siendo el gran precarizador. Uh-huh. A través de el monotributo, de becas, de cosas por el estilo. Un Estado que dice combatir el trabajo en negro, en realidad viene eliminando desde hace décadas lo que era un rasgo distintivo del empleo público, que era la estabilidad laboral. La estabilidad laboral había sido creada a los efectos de poder preservar a los trabajadores de la arbitrariedad del poder de turno. Bueno, en realidad los organismos internacionales vienen exigiendo hace rato, y las patronales vienen exigiendo hace rato que se elimine la estabilidad, y esto se viene haciendo por la vía de los hechos, ¿no? Oscar, incluso en supuestas mejoras, que son nuevas formas contractuales que han pasado trabajadores de monotributistas a tener, digamos, ya por lo menos descuento jubilatorio y demás, pero sigue sin tener la estabilidad laboral, que era el rasgo distintivo del empleo público, ¿no? Oscar, Bernardo te saluda. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta en relación al Estado como empleador. ¿Es el mayor empleador en la Argentina, el Estado? De conjunto, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y esto, me imagino, es determinante en las condiciones de empleo, esto que vos estabas diciendo, de que es el mayor precarizador. Bueno, el Estado siempre ha funcionado como lo que podemos llamar efecto demostración, ¿no? O sea, manda señales al sector privado. Recordemos, por ejemplo, cuando fue la rebaja salarial, ¿no? Uh-huh. En los 90, que fue el Estado el que dio la voz de vamos por esto, ¿no? Empezó en el Estado y se trasladó al resto de los sectores, a muchísimos de los sectores privados. El Estado sí se caracteriza por bajos salarios, y la recuperación salarial relativa de los últimos años ha sido mucho menor en el Estado y está por debajo de los niveles inflacionarios reales. Y de hecho en numerosas reparticiones públicas, porque uno tiene que pensar que no solo es administración, ¿no? Si piensa en hospitales, si piensa en escuelas y demás, hay problemas de no solo de bajos salarios, no solo de precariedad, sino también de condiciones de y medio ambiente de trabajo graves. Ni hablar el caso de la enfermería, ¿no? El caso de la salud, perdón, donde médicos, enfermeras y demás están trabajando con escasos recursos, están trabajando con una cantidad de pacientes que los excede largamente. Justamente en la relación que tienen los trabajadores del Estado con proveer servicios públicos a la población, un poco centrábamos lo que estábamos pensando charlar con vos en relación a esto, ¿no? Justamente que que los trabajadores del Estado tienen una relación muy especial con la población, porque justamente son los proveedores los que sostienen los servicios públicos de salud, de transporte, y tiene una relación con su patronal también muy especial, porque no se trata simplemente de hacer paro en contra de la patronal, que lo que busca es la ganancia, sino que además, bueno, lo hemos visto justamente con los trabajadores ferroviarios, y lo vemos permanentemente, bueno, lo estamos viendo también con los trabajadores de la educación, que siempre hay un tercero en discordia, que justamente es la población que recibe estos servicios, ¿no? Cada vez que hace paro la guardia del hospital de Moreno, es todo un conflicto al interior de la clase trabajadora, ¿no? Sí, sí, sí. El trabajador del Estado en ese sentido tiene una particularidad muy importante. En primer lugar, el patrón es una cosa difusa. Porque siempre son órdenes de arriba, ¿no? Siempre son decretos, siempre son algo con lo cual es difícil visualizar el patrón. Más aún cuando se brinda un servicio público, entonces aparece la cuestión de la vocación, de que si haces paro perjudicas a un trabajador, a otro trabajador, ¿no? A un integrante del pueblo. Esto genera muchísimas contradicciones en los propios trabajadores. Genera dificultades para la organización, esto del patrón difuso. Porque dice también, el patrón es el Estado, ¿pero quién? Porque todo el caso lo que terminan diciendo los jefes es, bueno, pero esta es la partida que tenemos, o yo no puedo estabilizarte, no está en mis manos hacerlo, ¿no? Y esto sí, esto genera un problema, genera con roces entre los trabajadores y los usuarios de los servicios. Sobre todo cuando nos dicen permanentemente que el Estado somos todos, ¿no es cierto? Claro. Más difuso todavía. Y además también es cierto, esto hay que reconocerlo, que históricamente se ha generado una cultura en la cual, más allá que el trabajador se preocupe, se interese, presente ideas, nadie le da bolilla. Claro. Con lo cual, en realidad, yo creo que la idea que se maneja del Estado es hacer como que el Estado paga, y paga salarios miserables, y el trabajador hacer como que trabaja. Uh-huh. En lo cual se genera en el trabajador una sensación en muchos casos o de inutilidad. No hablo acá de los médicos o los docentes, ¿no? Por ahí, sino hablo más del área administrativa. Una sensación de que se hacen cosas que no se saben para quién le sirven, de desinterés, ¿no? Hay una lógica como de vaciamiento, ¿no? De los servicios, por ejemplo, de salud, los servicios, bueno, que tienen que ver con la educación, esto que vos estás diciendo, ¿no? Bajos salarios, hacemos como que pagamos y los trabajadores hacen como que trabajan. Pareciera como que desde el lado del Estado hay una intencionalidad de justamente menoscabar la legitimidad y el rol social de los trabajadores del Estado, por un lado, y por otro lado, perjudicar a la población con el vaciamiento de los servicios públicos. Sí, sí, digamos, por ahí esto fue muy claro en los 90, cómo se vaciaban directamente los sectores de telecomunicaciones, de transporte y demás para justificar la privatización, pero en realidad no ha cambiado esta lógica en la cual el Estado pasa a ser el hijo bobo que subsidia a las patronales. Veamos el caso de las universidades que investigan para las patronales y después, bueno, terminan el caso de la explosión en Córdoba. Y el problema es que cuando se dice reconocer esto del Estado, aparecen supuestas soluciones que son meter la lógica capitalista, la lógica costo-beneficio de la eficiencia en el Estado. Entonces, frente a un Estado que indudablemente no brinda no cubre las necesidades que tiene la población, la solución es más de lo mismo. Es hacer que entre los trabajadores compitan entre sí, reducir personal, tercerizar, es decir, en términos generales, en todos los planes que ha habido en los distintos gobiernos y en las recomendaciones de los organismos internacionales, cuando se hace un diagnóstico con cierto grado de realismo sobre los problemas del Estado, las soluciones que se proponen no son soluciones, sino son seguir profundizando, ¿no? Y romper con cualquier idea de servicio público de acá, que se entra con la idea de cliente interno, se trata de meter, ahora sabemos, de empresas públicas, se trata de meter la idea del toyotismo, ¿no? De la competencia entre trabajadores. Es decir que, en términos generales, nos intentan meter en un brete, que es, o aceptamos un Estado poco eficiente para la población, o aceptamos planes de transformación del Estado que lo que hacen es hacer un Estado eficiente para la burguesía. Pero la población acá desaparece, ¿no? La población, el usuario, el paciente, el alumno, ¿no? Incluso en los últimos años, donde el Estado, hay que reconocer que ha tenido un rol más activo, pero tiene un rol más activo desde arriba, desde políticas públicas tipo decreto. Los trabajadores del Estado son los convidados de piedra en todo esto, ¿no? No opinan, o bueno, como en el caso de Index, son perseguidos, maltratados, ¿no? Sí, y la burocracia estatal como que continúa intacta, mantiene sus lógicas de años, por más que el discurso y que los funcionarios en niveles más altos tengan una idea de hacer cosas distintas o tratar de innovar en algún sentido, las estructuras burocráticas mantienen las lógicas que de poder y de vaciamiento, ¿no? Y se da este juego que es, hay dos estados, ¿no? Uno que es el de los empleados tradicionales con cierta antigüedad, y por otro lado, para un montón de funciones que traen consultores, ¿no? Pagos por el Banco Mundial, por PNUD o demás, que indudablemente pueden tener muy buenas intenciones, pero es como que no se funciona en paralelo. Se deja, tal cual vos decís, una burocracia que no sirve, y cada nueva gestión trae nuevos expertos que también no tienen tiempo de enterarse de lo que está pasando, porque quien más sabe es el que está, que bueno, ya viene una nueva función y recambian y llegan nuevos expertos. Y esto, bueno, es parte de la deuda externa, es parte de la política de los organismos internacionales, que es gobernar sin haber sido electos, ¿no? Y se suma a todo esto también el clientelismo dentro de las estructuras funcionariales, que responden a determinadas figuras, y bueno, se continúa la lucha política adentro de organismos que debieran estar al servicio de la población, ¿no? Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, de aquellos que asisten, digamos, a los liberados de cárceles, quiero decir que necesitan, digamos, el sustento y las políticas sociales del Estado, ¿no es cierto? Bueno, ahí también se juegan los intereses de poder y el clientelismo. Es que no hay políticas de Estado. Está esto que vos decís, digamos, lo que hay es, si querés, una cuestión mucho más inmediatista, mucho más de ver. Bueno, ahora llego yo y desembarco con los míos. Hay una lógica en general en los funcionarios políticos, ¿no? Que es, el mundo empieza cuando llego yo. Un desprecio absoluto a todo lo que han hecho los trabajadores históricamente, a su saber, a lo que mejor o peor, pero han logrado armar. Entran con una desconfianza absoluta, pensando que son todos trabajadores estatales inútiles. Traen sus expertos, ocupan los lugares, buscan cómo eso se le transforma en un trampolín para un cargo político más alto, y bueno, y después viene otro, y esto se va dando así, se va repitiendo, incluyendo estas peleas que decís vos, ¿no? Bueno, cuando hay peleas más arriba, estas peleas también se dan más abajo, en los distintos, entre distintos funcionarios, distintas áreas. Pero si hay una cosa que incluso yo, habiendo sido trabajador estatal, te puedo decir que es muy graciosa, lamentablemente graciosa, es esta idea de la mayoría de los funcionarios que piensan que antes no se hizo nada, o todo lo que se hizo está mal, nada sirve, los trabajadores son inútiles, llego yo y voy a cambiar todo, y traigo a mis amigos y un montón de expertos y arranco de cero. Con lo cual se destruye aquello que habían construido los trabajadores. Y esto vuelve a empezar así cuando hay una nueva gestión, o cuando ese funcionario logró ascender, entonces viene otro, ¿no? Precisamente, no hay una política de Estado. Hay, si querés, intervenciones de coyuntura, en algunos casos muy, pero muy improvisadas. Y ya te digo, también esto varía mucho de acuerdo a los niveles. En los municipios, en realidad, hay una cosa de atar todo con alambre, de salarios miserables y de, bueno, que el trabajador gana muy poco, que tiene un horario más reducido y que en realidad después tiene que salir a su otro trabajo o a sus otros trabajos para poder sobrevivir. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, a todo el personal de enfermería del sector público, ¿no? Uh-huh. Que tiene dos o tres trabajos para poder vivir. ¿A qué atribuís vos, digamos, la importancia que tienen los sindicatos de trabajadores del Estado, corregime si no es así, por lo menos la percepción que yo tengo, la fortaleza y, digamos, la combatividad de docentes, de los diversos sindicatos de trabajadores del Estado en la Argentina? Bueno, hay varios elementos. Uno tiene que ver con son sindicatos históricos, ¿no? Pero precisamente el tema de la estabilidad laboral era una herramienta que tenían los trabajadores para salir a luchar sabiendo que no podían ser despedidos impunemente. Por eso esto también es una molestia para las patronales y para el Estado y quiere ser eliminado. Por eso ahora, por ejemplo, en el Centro Cultural Rojas, que depende de la universidad, fueron despedidos decenas de trabajadores, incluido toda la comisión directiva provisoria de la AGD, ¿no? De la Asociación Gremial Docente. Ahí, no sé, creo que el 90% son monotributistas. Bueno, los sindicatos estatales son fuertes por su trayectoria, pero también porque existe la estabilidad laboral. Por eso mismo quieren destruir la estabilidad laboral, para poder hacer esto que están... Si ustedes han dado alguna noticia al respecto, pero bueno, que hay una lucha en el Centro Cultural Ricardo Rojas, acá en Capital Federal, porque han echado una gran cantidad de trabajadores, incluido toda la comisión directiva de esta no reconocida del sindicato, ¿no? De la AGD. ¿Esto depende de la UBA, puede ser? Sí, sí, sí, esto depende de la UBA. Y acá es donde se ve claramente que, más allá de los discursos, la actitud es claramente patronal, ¿no? Bueno, Oscar, gracias. No sé si querés agregar algo más. Nosotros estábamos trabajando y tal vez podríamos relacionarlo. Digo, la precariedad laboral está dada en el programa Argentina Trabaja muy fuertemente. ¿Cómo podés vos? Digo, es difícil relacionar la organización de los trabajadores en sindicatos con las organizaciones territoriales que tienen los cooperativistas. Pero de algún modo hay algunas relaciones que tienen que ver con, bueno, la precariedad y por otro lado, digamos, el clientelismo y la circulación de prebendas que hay dentro del trabajo estatal y también dentro de las cooperativas de la Argentina Trabaja. ¿Qué conexiones encontrás vos en relación a, sobre todo, a la organización y a la demanda de mejoras, ¿no?, en las condiciones de trabajo y en las condiciones, digamos, de lo que se percibe monetariamente? Bueno, digamos, absolutamente en concordancia con lo que decíamos antes, acá se trata de romper con todas las formas de precariedad, digamos. Si los planes de cooperativas y demás, como nos consta porque hemos trabajado con algunos de ellos, se dedican a pintar escuelas o a hacer reparaciones, tienen que ser trabajadores. Tienen que ser trabajadores que tienen que estar bajo estatuto o bajo convenio, con el salario que corresponda. Sigue siendo la idea de que hay distintos niveles de trabajadores, ¿no? De primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y cuanto más descendés en la precariedad, bueno, peor son los salarios, más es la inestabilidad, peores son las condiciones laborales. Acá lo que se trata es de no tanto discurso sobre la maravilla del trabajo y de que estamos trabajando contra el trabajo en negro, etcétera, etcétera. Y bueno, todos los trabajadores estatales tienen que estar bajo, ya sea estatuto o bajo convenio, con igualdad de salario, con igualdad de protección laboral. Todo lo demás, si no, es o tapar agujeros o... Si es subsidio al desempleo, tiene que reconocerse como subsidio al desempleo. Y si es empleo, como está pasando con muchísimas cooperativas que nosotros conocemos, tienen que ser reconocidas como trabajadores del Estado. pareciera como que la fuerza de las organizaciones, de los cooperativistas, no alcanza a elevar demandas tan justas, ¿no? Se quedan en un aumento, ¿no? por debilidad propia de las organizaciones. Y es que realmente hay un nivel de debilidad, sobre todo cuando, bueno, si hace un paro un estatal, te pueden decir que si hace 3 meses paro, total, estás parando la producción, estás afectando a la acumulación, ¿no? Sí, sí. Que es lo mismo que dicen con los docentes, bueno, sí, paren. Hasta un sector que creo que es claramente expresado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mejor, así se va la gente a la escuela privada, ¿no? Sí, sí. La lógica con los trabajadores del Estado es que, si bien, como decís vos, hay gremios fuertes y combativos, la política estatal suele ser, bueno, paren, total. Y bueno, no atenderán pobres en los hospitales, no atenderán chicos, no darán clase para chicos, los chicos más humildes, bueno, se retrasarán los juicios en el caso de los judiciales. No es una prioridad para el régimen de acumulación. Son circunstancias y condiciones del trabajo y de la protesta y de los planes de luchas que se llevan adelante por mejoras laborales y salariales que hay que tener en cuenta, ¿no? En el momento de llevar adelante acciones de fuerza por las organizaciones sindicales de trabajadores. Me parece que es como un tema muy muy muy profundo, muy complejo y que digamos todos aquellos que estamos organizados dentro de la clase trabajadora de algún modo tenemos que reflexionar al respecto y ver cómo justamente buscamos la unidad de la clase trabajadora, siendo que precisamente para que estos sectores puedan tener fuerza, acá hay que pensar en una organización que trascienda un sindicato en particular o en el caso del Estado, porque muchas veces ni siquiera es el sindicato el que pelea, es la repartición tal. ¿No? Creo que el gran desafío está en ver cómo se pueden articular luchas o luchas y el apoyo a esas luchas, ¿no? Hay que partir de la relación de fuerzas concreta, pero sí, indudablemente dejar a una repartición estatal o a un hospital o a una escuela o solo a un gremio provincial que pelee es dejar demasiada ventaja, ¿no?, al adversario. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Martínez. Por favor, gracias a ustedes. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, hablamos con Oscar Martínez al respecto de las condiciones laborales y de lucha, digamos, de los trabajadores del Estado, relacionándolo un poco con los temas que estábamos trabajando de los cooperativistas de la Argentina Trabaja. Y no olvidar que el Estado es la patronal, ¿no? Y recordaba las palabras de Oscar Martínez cuando hablábamos de los trabajadores docentes, y señalaba, evidentemente la patronal no va a discutir las condiciones de trabajo con el trabajador. Y el Estado, en esta instancia, y bien remarcada, Bernardo, en el fragmento de la entrevista cuando decían, nos intentan instalar que el Estado somos todos. En este caso particular no, porque el Estado actúa como la patronal y genera estas condiciones que bien describía Oscar Martínez. Nosotros continuamos en Récord Informativo, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Martes 13, no te cases ni te embarques.

No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien. De una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Seguimos aquí en Recorte Informativo, ya ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy. Programa que hemos hecho junto a Bernardo Tosi, aquí en esta radio recuperada. Te menciono que hoy comenzará Compañeros de Clase. Nuevamente, el ciclo aquí en la 90.1 será a partir de las 20 horas en esta radio recuperada. También comenzará nuevamente Perfiles en el día de hoy. Una nueva etapa, quien estará en los micrófonos será quien te habla, Fernando Ochoa, acompañando, como lo hizo en estos años nuestro compañero Rubén Bustamante, en la producción, y también llegando a esta instancia de poder reflexionar sobre temas que nos interpelan y nos generan preguntas, a veces sin interrogantes, como bien señalábamos en el día de hoy. En la producción periodística de esta jornada estuvo Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, Fernando Ochoa, realizando este programa del día de hoy, que sin quererlo o queriendo, pero implícitamente, estuvimos enfocando en el trabajador. El trabajador desde la cultura, porque así sucedía cuando hablábamos con Valeria Ferreira, hablando de la Casa de los Nadies. ¿Qué sucede con los que intentan generar instancias de producción cultural? En este caso, bien explicaba lo que pasaba con los talleristas, que no tienen posibilidades de dar talleres en otras instituciones o espacios de estas características. Se van generando de a poco estos espacios, recordando que sí se multiplican en los barrios. Basta con acercarse al barrio Catonas y encontrar el Centro Cultural Catonas, lo que sucede en Reja Grande, características que se van reproduciendo y que ahora se está materializando aquí en el centro de Moreno con la Casa de los Nadies. También sucede con la Pochoclera. Ya hemos hablado las particularidades de lo que está sucediendo con esta toma por parte de la Pochoclera, que estaremos hablando en estos días para saber cómo está la situación, si se resolvió, si se acercó alguien del municipio, si comenzó a hacerse los pasos administrativos para que esa casa quede para este multiespacio cultural que es la Pochoclera. Estaremos buscando la información. Hablábamos con Walter Collante respecto a la situación que vive el trabajador de la Argentina Trabaja, y estábamos buscando la palabra de Daniel Menéndez de Barrio de Pierre respecto a la situación que se viene viviendo por parte de organizaciones sociales, esta idea de reajuste, esa sintonía fina que hablábamos con Walter Collante. También Oscar Martínez puntualizaba la situación de los trabajadores y las condiciones en las que está el obrero estatal, en este caso las particularidades que describía Oscar Martínez junto a la entrevista que realizaba nuestro compañero Bernardo Tosi. Estamos buscando la palabra de Daniel Menéndez. Si esto sucede, va a interrumpir en los últimos minutos del programa del día de hoy. Si no, seguimos con el cierre del programa del día de hoy. Te recuerdo que te podés comunicar al 466-6559 o también mandar un mensaje de texto al 1561-540359, porque dentro de una hora, más precisamente a las 13 horas, llegará nuestro compañero Fecu con la música de FM Moreno, iniciativa que comenzó en el día de ayer, sin bombos, sin platillos, pero que comenzó al fin y que intenta llegar a vos del otro lado para que puedas también protagonizar la grilla de la 90.1 eligiendo la música. No logramos la comunicación con Daniel Menéndez, así que comenzamos a despedirnos del programa del día de hoy, de esta radio recuperada. Mañana tempranito estarán los compañeros de Recorte Informativo. Quédate con la 90.1 porque llega la música de FM Moreno a las 13 horas, de 13 a 14 por ahora. donde vos podés seleccionar tu tema que quieras escuchar en una jornada como en el día de hoy. Estará nuestro compañero Fecu. Propuesta interesante, ayer lo estábamos escuchando, pocas palabras, mucha música, así que podés sintonizar la 90.1. También estaremos escuchando la repetición de Recorte Informativo a las 16 y a las 19 Perfiles, como te señalaba, y también con la jornada del día de hoy, compañeros de clase en su vuelta al dial. Muchas gracias por estar, esto fue Recorte Informativo, mañana será otro día y nos encontraremos aquí. Hasta luego. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.